En el siguiente podcast voy a hablar de distintos temas, por lo cual voy a dividirlo en dos secciones. La primera voy a hablar mucho más del peligro del sesgo de las personas, de la tecnología y de cómo es importante el fair use para que entonces no tengamos problemas en un futuro ni en la actualidad. En el segundo bloque voy a hablar más sobre el capitalismo, sobre la tecnología y cómo puede tener como una construcción negativa o positiva en la sociedad, sobre cómo impacta también en la naturaleza y cómo hay un pensamiento de un filósofo atrás de todo este sistema capitalista que estamos compartiendo. Entonces, bueno, hablaré primero de la primera sección, en la cual utilizo las distintas referencias como el remix A Litany for Survival. Esa referencia me ayuda para entender, junto con la de remix culture, que es la de Fair Use is Your Friend, me ayuda a entender que el remix es necesario y hoy en día es utilizado constantemente, pero que también tiene muchas repercusiones negativas si no lo sabemos utilizar correctamente. ¿Por qué? Porque puede impulsar a la falta de creación, da un peligro de la pérdida de la imaginación, ya que todo puede convertirse en algo reciclado y por ello pues es importante protegerse, ¿no? Aquí entra el fair use, porque es entender que cualquier cosa que hoy se pueda reciclar puede llevarse algo que tú creaste. Entonces siempre hay que proteger nuestro contenido bajo las medidas de fair use, porque si no nos podemos ver afectados y meternos en problemas por haber reciclado las ideas de alguien más o pues porque alguien recicló las tuyas y se malinterpretó o se convirtió en algo diferente. Entonces siempre es importante informarnos y conocer profundamente todo el sistema para no tener ningún problema. Con esto quisiera entrar a los siguientes temas, pero siempre con la base de esto y teniéndolo muy claro. Entonces, bueno, quiero hablar de los digital dossiers y con ello igual la burbuja de filtros. ¿Por qué? Porque considero que tanto el digital dossier, que es la referencia siguiente que voy a utilizar, con la burbuja de filtros de Pariser en su TED Talk, menciona que las personas hoy no recibimos la información como la deberíamos de recibir, profunda, sin sesgos, sino que siempre hay como esos dossiers digitales que nos hacen como tener un atractivo de las noticias y las búsquedas que tenemos para manipular nuestros gustos, lo que vemos y lo que no. Entonces con ello, pues las burbujas de filtro nos enseñan lo que queremos ver y entonces crea un problema de desinformación con las personas y con sus propios deseos. Entonces, investigando, conocí otro video de Pariser que habla sobre la burbuja de filtros y la batalla por la verdad mucho más profundamente. En este video, él habla sobre la misma burbuja de filtros, pero cómo la sociedad lucha constantemente en su subconsciente por este encuentro con la verdad. ¿Por qué? Porque estamos siendo programados para una respuesta controlada en mayoría. Entonces, no existe una verdad, todo es bajo una mentira y eso nos hace perder entonces nuestro sentido y lo que queremos expresar en la vida. Esto lo conecto entonces con lo de el texto de Thoreau, A Frog Slowly Boiled in the Isles and the Isles Have Eyes, porque pues aquí ya se define cómo no hay privacidad y cómo una persona está perdiendo constantemente su propia individualidad, libertad y todo sin darse cuenta. Entonces es el sentido mismo de pues cómo la rana se quemó sin darse cuenta. Y esto lo uno con Adichie, hizo una mujer africana hace un TED Talk hablando del peligro de la historia única. ¿Por qué? Porque las personas conocemos con estos sesgos solo una verdad y con ello creamos una identidad de cada persona y de cada sociedad conforme lo que recibimos de los medios y de estas burbujas de filtros. Entonces es importante siempre informarse más para no tener una historia nada más y con eso ciertos estereotipos. Y entonces conecto con el TED Talk de Boulamy, que dice cómo lucho contra el sesgo en los algoritmos, y con Gilpsy, que habla de cómo un algoritmo puede tal vez estar en lo incorrecto, y el último TED Talk de Slavin, que dice cómo los algoritmos configuran nuestro mundo. Estos tres me ayudan a identificar claramente la visión de cómo estamos como programando lo que vamos a recibir, y cómo con una simple búsqueda ya se nos anticipa todo lo que después vamos a estar recibiendo en nuestros medios, redes y tecnología. Entonces, al final puede perjudicar gravemente nuestros sesgos, nuestra mente y nuestros prejuicios, para entonces tener una perspectiva de la vida que no era la que queríamos. Pasando al segundo bloque, voy a hablar primero de los límites del capitalismo, que Diego Rusarín menciona en uno de sus videos. Este señor habla de cómo la visión de Karl Marx es proyectada en esta sociedad y cómo el capitalismo lo vivimos constantemente. Entonces, esto me conecta a Rua Benjamin en su texto, donde menciona cómo nuestro nombre mismo nos pone en el mercado, cómo somos posicionados como un producto. Entonces, este capitalismo se ve constantemente, como Watson también nos dice en su texto, de Toward a Constructive Technology Criticism, cómo la realidad la podemos crear y manipular, y con la tecnología peor. Entonces, este capitalismo se intensifica cada vez más con esta misma tecnología. Esto lo conecto entonces con el problema de el Silicon Forest and Server Farms, que es un artículo que menciona Anthony Levenda y Dylan Mahmoudi, donde mencionan claramente cómo la sociedad se ve construida dentro de un mundo capitalista, y donde este mundo solo tiene un fin, que es constantemente impulsar a la esclavitud, consumo y acumulación. Esto mismo menciona Diego Rusarín en Las trampas del optimismo, ya que dice que estamos constantemente siendo de alguna manera controlados y hasta hipnotizados en medio de pura felicidad y en medio de puras cosas buenas, y que no nos hace ver más allá, que es el control que estamos teniendo. En esto lo conecto con The Second Coming, de Google and Internet Infrastructure, de Vicky Mayer, y el texto de Race and Cyber Space Identity Tourism, de Nakamura, y con el pensamiento igual de Diego Rusarín, del video Yo, el pensamiento de Marx y el dinero. Estas tres textos me hacen entender lo frágil y lo peligroso que puede ser este tipo de sistemas, ya que con plataformas como que te hacen sentir que es un juego la vida, y que el dinero y que el pensamiento más allá de lo que podemos pensar nosotros se separa, y entonces nos escondemos detrás de una pantalla. Esto pasa mucho en el sistema capitalista, ya que no hay un comandante o alguien que nos esté controlando directamente, que sepamos quién es, sino que todo es por abajo del agua. Y para cerrar, quisiera mencionar a Esmenger con su texto de The Environmental History of Computing, y el último video de Diego Rusarín, que es un debate con Carlos Muñoz y él, hablando sobre justamente cómo Esmenger habla sobre cómo la tecnología y su alteración está afectando mucho también a la sociedad de la naturaleza, ya que con nuestra desinformación nosotros estamos creyendo que la tecnología y redes sociales no afectan realmente a nuestro environment, o sea, toda la naturaleza, pero en el fondo es lo que más está afectando, ya que las plantas y los espacios enormes que necesitan para tal nivel de redes y de tecnología afectan muchísimo a nuestra naturaleza. Y justamente en el debate lo menciona Diego Rusarín contra Carlos Muñoz, y Carlos Muñoz tenía toda la perspectiva justamente que Nakamura nos dice, de no estar como atrás de una pantalla felices. Carlos Muñoz dice que sí, hay que estar felices, y Diego Rusarín demuestra que más bien tenemos que profundizar para no entrar en esas trampas del optimismo en la sociedad.